aislamiento social preventivo y obligatorio, fase 1, día 114. No hay modo de combatir esta pandemia que no sea con una vacuna que todavía no existe. Entonces la única herramienta a mano es el aislamiento. Los poderes económicos concentrados buscan horadar el consenso social que logró el gobierno en el manejo sanitario y quieren contraponer salud a economía. Como venimos diciendo desde la gente, desde el día cero, es con todes, es con solidaridad. Desde la gente, desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Hace 4 años, en el 2016, cuando celebramos los argentinos, las argentinas, el bicentenario de la Declaración de la Independencia del 9 de julio de 1816, la Asociación Cristiana de Jóvenes, de la cual quien les habla tiene el honor de ser un asociado y colaborador voluntario, organizó un encuentro bajo el título Reflexiones para consolidar la independencia, invitando para ello a un amplio abanico de dirigentes sociales, intelectuales, pensadores, referentes. Entre ellos convocaron a Carlos Heller, presidente del Partido Solidario, dirigente cooperativista de una extraordinaria trayectoria, a Daniel Filmus, por entonces un dirigente político muy importante que fue, como se recordará, ministro de Educación de la Nación, senador nacional, y también a quien les habla, como presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Estábamos, como dije al comienzo, celebrando el bicentenario de la independencia y me parece oportuno recordar algunas de las frases, de los testimonios que dimos en aquella oportunidad para este texto que realmente es muy interesante porque recoge una variedad de miradas que reflejan la composición, digamos así, ideológica de la sociedad argentina. Filmus, como decíamos, opinó en este documento y dijo que el bicentenario de la independencia nos encuentra a los argentinos con desafíos similares a los que enfrentamos en 1816. La soberanía integral es una asignatura pendiente, pero ya no se disputa con los sables. Hoy las condiciones para lograr autonomía se dirimen en torno a la posibilidad de contar con educación, ciencia y tecnología para diseñar nuestro propio modelo de desarrollo. Al mismo tiempo, es el único camino para alcanzar democracia, integración regional y justicia social. Lamentablemente, recordemos, esto lo agrego yo, estamos hablando del bicentenario, algo que celebramos hace 4 años. Lamentablemente, decía, el bicentenario no se podrá recordar en todo nuestro territorio. Las Malvinas siguen en manos de una potencia colonial. La historia nos ha enseñado que estos temas, educación, ciencia y Malvinas, deben ser políticas de Estado. Es el desafío de cara al bicentenario. Cuando me tocó opinar, dije que la celebración del bicentenario, que concretamente fue el bicentenario de la Declaración de la Independencia, nos convoca a imaginar el futuro deseable para nuestro país, con la esperanza activa del trabajo cotidiano en función de una Argentina unida y solidaria. Desde el movimiento cooperativo asumimos el compromiso de multiplicar la presencia de nuestras empresas para que los servicios brindados y la riqueza generada contribuyan a mejorar la calidad de vida de un número creciente de compatriotas. Imaginamos una democracia participativa que garantice el ejercicio pleno de los derechos humanos, incluyendo los económicos, sociales y culturales. A su turno, en ese mismo texto, dedicado al bicentenario de la Declaración de la Independencia, Carlos Heller expresaba lo siguiente: «Seamos libres, que lo demás no importa nada», interpeló San Martín a sus soldados para asegurar el fin de toda dominación extranjera sobre la América española. Las victorias militares que consagraron la libertad en ese entonces no evitaron la instalación de vínculos neocoloniales hasta hoy. Ese hoy fue hace 4 años, les recuerdo. Aquella inquebrantable convicción independentista se reinventa hoy frente al proyecto neoliberal conservador que hunde a la humanidad en la injusticia, la desigualdad y la opresión. La libertad y su hermana siamesa, la igualdad, constituyen la plataforma del programa emancipador del siglo XXI. Es el mejor homenaje a nuestros libertadores y a sus sueños aún pendientes. Les recuerdo entonces, este fue el comentario de Carlos Heller en oportunidad del Bicentenario. Y hoy estamos transitando otro momento de la historia argentina con un gobierno que asumió en diciembre de 2019, que impulsa un proyecto de país que requiere aún la construcción de un respaldo social organizado aún más amplio, pero que entre otros ejes de su acción política gubernamental está en sintonía con algo de lo que hemos dicho en esta conmemoración de hace 4 años atrás, es decir, el desarrollo de la industria nacional, el desarrollo de la educación, de la ciencia, de la tecnología, un papel activo y presente del Estado Nacional, todo lo que tiene que ver con la soberanía, con la independencia, con la capacidad de decisión autónoma, y todo ello en un contexto tremendamente difícil, impuesto por un virus que ataca a la humanidad, que ya lleva más de 10 millones, casi 11 de infectados, y más de 500.000 de muertos. En ese contexto estamos transitando un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia y una vez más confirmamos nuestra convicción de que es indispensable asegurar la soberanía plena del Estado Nacional, no solamente para garantizar el bienestar del conjunto de los habitantes de la nación, sino, como dijo en su momento la Declaración de la Independencia, dar lugar al nacimiento, al fortalecimiento, a la proyección de una nueva y gloriosa nación. Y no podemos terminar este comentario editorial sin decir, como corresponde para esta fecha patria, precisamente, ¡viva la patria! Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Forb y Mariana Anzorena. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, les damos como siempre la bienvenida a esta nueva edición del programa que conducimos en el 11º año consecutivo. Mariana Anzorena y quien les habla, Edgardo Forb. Por supuesto, con la esperanza activa, con el deseo de que la crisis sanitaria termine cuanto antes. Pero mientras tanto vamos a compartir reflexiones, noticias, datos importantes que a todas y todos ustedes les interese y les resulta de utilidad. Vayamos ya a nuestro programa y les contamos que se acaba de conocer un trabajo que recopila más de 1000 investigaciones sobre los graves problemas que trae aparejado el uso del glifosato. Vamos a escuchar el testimonio de Eduardo Rossi, de la ONG Naturaleza de Derechos, que fue la entidad que presentó el informe. Andrés Cheyman, en su ya habitual columna, se pregunta, y hace que nos preguntemos, ¿qué clase de oposición está dispuesta a llevar adelante el partido que nos gobernó hasta el pasado 10 de diciembre? En el programa de hoy también vamos a comentar una buena noticia para las cooperativas de trabajo. En el recuerdo estarán presentes dos grandes. Una, Mercedes Sosa, que en el Día de la Independencia hubiera cumplido 85 años. El otro, el gordo Aníbal Troilo, Pichuco, que nacía un 11 de julio y en homenaje a él, hoy se festeja el Día del Bandoneón. Además, celebramos los 10 años de matrimonio igualitario en nuestro país con una producción especial. Y para la columna de géneros de hoy, preparamos un informe sobre el Archivo Rosa. Vamos a seguir pensando qué es esto de ser independientes con las voces de Felipe Piña y Eduardo Galeano. Y para meternos de lleno en el programa de hoy, vamos al informe que produjo Silvia Porritelli y conozcamos la experiencia de las cooperativas de trabajo en los Estados Unidos conformadas por mujeres latinas migrantes, sus problemáticas, sus fortalezas y sus desafíos. Desde la gente. Una voz. Un voto. Un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial por Silvia Corritelli. Según el último relevamiento de la Federación Nacional de Cooperativas de Trabajadores de los Estados Unidos, efectuado en 2019, el 50.6% de los trabajadores cooperativizados de ese país son latinos o afroamericanos. De ese universo, más del 60% son mujeres o personas no binarias. Ese muestreo, llevado a cabo por el Instituto Democracia en el Trabajo, organización creada por la Federación Estadounidense para el Desarrollo, la Educación y la Investigación de Cooperativas de Trabajo, se realizó sobre un total de 465 entidades registradas en el movimiento cooperativo del país del norte de América. En el informe de hoy, vamos a acercarnos a experiencias cooperativas integradas por mujeres y disidencias latinas que buscan promover su empoderamiento económico y social a través del modelo autogestivo y solidario. Una de las formas en que se desarrollan estos emprendimientos asociativos es a partir de diferentes programas de incubación de cooperativas. Daniela Preisler, integrante de la mesa directiva de la Federación Cooperativa Estadounidense y consultora externa de Home Green Home, cooperativa de servicios de limpieza, se refiere a los desafíos que debió enfrentar la organización que ella integraba una vez que la entidad se independizó del programa de incubación. Ese modelo de hacer estas cooperativas a través de la incubadora fue un modelo que se replicó muchísimo en Estados Unidos y era justamente que hacían el plan de negocios, hacían el estudio de mercado, todo lo que significaba para iniciar el negocio y luego buscaban a personas que quisieran integrarse a esta cooperativa. Y ahí hacían todo un proceso de entrenamiento en cooperativas, en tomar decisiones, pero no contemplaba ese proceso de incubación el proceso de independencia, ¿no?, que iba a ocurrir cuando la cooperativa estuviera suficientemente madura. Y eso ocurrió y no había un plan como de qué pasaba con ese servicio de administración. Entonces lo ideal hubiese sido que personas dentro de la cooperativa hubiesen ido adquiriendo los conocimientos para poder tomar esos roles. Entonces eso fue un gran desafío que tuvimos, pero finalmente de todas las personas que estaban en la administración, que éramos tres, finalmente quedé yo solamente y después contratamos a otra persona. Y ahí comenzó todo un proceso de reestructurar la cooperativa en el sentido de que eliminamos la mesa directiva, estructuramos la gobernación con comités y una líder en cada comité. Y en esos momentos me di cuenta que teníamos mucho por avanzar. Según Daniela Preisler, consultora externa de Home Green Home, cooperativa de servicios de limpieza de San Francisco, California, la capacitación, la innovación, la ayuda mutua y el sentido de pertenencia fueron algunas de las claves para impulsar el crecimiento del grupo asociativo. Nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas que estábamos haciendo equivocadas y empezamos a hacer cursos dentro de la cooperativa para fortalecer la gobernación participativa, fortalecer el sentido de pertenencia, el sentido de propiedad de la cooperativa, que es uno de los grandes desafíos que tienen las personas que han vivido siempre en sistemas patriarcales, en sistemas jerárquicos de negocios donde han sido empleados y han sido las personas que no toman decisiones. Entonces hay todo un proceso que uno tiene que hacer, un cambio de switch para entender que ahora es trabajador y dueño y las responsabilidades con las que eso trae. Ahora la dirigente Daniela Preisler destaca la capacidad de resiliencia y la fortaleza que pusieron las cooperativistas latinas para hacerse cargo de su destino a partir de un proyecto colectivo. Fue impresionante ver a todas esas mujeres inmigrantes que llegaron acá y que necesitaban ser parte de la economía de sus casas, verlas luchar, verlas trabajar, verlas aprender, verlas ir más allá de sus límites. Todas las compañeras de la cooperativa tenían diferentes niveles de educación y entonces fue muy importante nivelar, valga la redundancia, ese nivel para que pudieran entender, por ejemplo, la estructura financiera, la administración, la gobernación participativa, el hacerse cargo de los comités, el tener responsabilidades, cumplir roles, la rotación de roles. Todo eso fue un proceso, yo diría que 4 años más o menos nos tomó fortalecer la cooperativa de esa manera, fortalecer a las compañeras, más que nada. Creo que eso fue un proceso que hicimos todas juntas y en ese proceso fue muy bonito. Y ha sido siempre una familia, esa cooperativa. Con un grupo de mujeres muy, como dicen acá los mexicanos, muy chingonas, muy fuertes, muy, muy sólidas, con ambiciones, con ganas de salir adelante, de luchar por su familia. En un país con muchas adversidades, no solamente porque no cuentas con la documentación, tampoco tienes el idioma, hay muchas barreras que tienes que sortear. Y solamente vi guerreras, mujeres empoderadas de su futuro, de su familia, de sus sueños. Y Daniela es una de esas guerreras. De nacionalidad chilena, viajó a los Estados Unidos en el año 2001. Allí nació su hija, pero al tiempo regresó a Santiago de Chile. Finalmente, en el año 2012, se instaló en San Francisco. Si bien no tenía problemas de documentación y sabía hablar muy bien inglés, como muchas mujeres migrantes, no pudo encontrar fácilmente trabajo. Luego de pasar por distintas experiencias laborales, llegó a la cooperativa Home Green Home y a partir de ese momento se le abrieron muchas oportunidades. Pero lo que la ayudó a crecer y a desarrollarse fue la pasión que puso en la promoción del modelo cooperativo. Se capacitó y junto a otras asociadas creó la cooperativa Colmenar, entidad que se dedica a la consultoría y también a asesorar, asistir y ayudar a mujeres y disidencias para que formen cooperativas de trabajo. Siempre hablamos desde la premisa que cualquier persona que ya sea que la frontera te cruzó ya es una líder, ya es una mujer que va detrás de sus sueños y que tiene todas las herramientas para alcanzarlo. Y eso es lo que fortalecemos cuando hacemos estos programas, esta consultoría. Yo empecé ahora, me salí justamente de la cooperativa de limpieza para empezar una cooperativa de consultoría para desarrollar cooperativas. Toda esa capacidad de liderazgo y gobernanza ganada tanto en el terreno de la teoría como en el terreno de la práctica permanente llevó a que Daniela Preissler se involucrara en diferentes organizaciones del movimiento cooperativo. Además de integrar la mesa directiva de la Federación de Cooperativas de Trabajadores de los Estados Unidos, es tesorera de SICOPA Norteamérica, sectorial del trabajo de la Alianza Cooperativa Internacional, la ASI, y también es consultora de las organizaciones Próspera y del Centro de Derecho de Economía Sostenible. En el siguiente audio, Daniela Preissler reflexiona sobre cómo el modelo cooperativo le permite a las emprendedoras latinas migrantes diseñar planes de negocios asociativos sustentables, permitiéndoles alcanzar independencia económica y calidad de vida. Para mí, las cooperativas tienen todo el sentido, en donde cada persona, cada miembro de esa cooperativa o miembro, es parte del engranaje y se valora que sin uno de los miembros no funciona el otro. Entonces está la igualdad, la equidad, hay responsabilidades compartidas, se trabaja en grupo, hay toma de decisiones en grupo, lo cual no es fácil. Las cooperativas son un negocio para durar, porque las personas se establecen dentro de este negocio. Logran avanzar, crecer como profesionales y como personas a través de tener que aprender todas estas herramientas que necesitan para poder trabajar en equipo, para poder salir adelante como negocio. Pero imagínense lo importante que es que no estás sola. Compartes beneficios, compartes responsabilidades. Nuevamente vamos a recordar las estadísticas de la Federación Nacional de Cooperativas de Trabajadores de los Estados Unidos, que arrojan que casi el 65% de las personas que integran las cooperativas de trabajo en el país del norte son mujeres y disidencias latinas migrantes. Daniela Preissler, que es una de esas mujeres, destaca la fuerza y la potencia que adquiere este colectivo cuando cuenta con las herramientas necesarias para desarrollarse más allá de las limitaciones y los obstáculos que pueda encontrar en el camino. He tenido la posibilidad de poder ver a muchas mujeres salir adelante en una situación hostil. Cuando somos inmigrantes en un país donde no perteneces, no tienes una comunidad que te contenga, una contención, ¿no? Tu familia está lejos. Y encontrar una comunidad en donde unirte y formar familia y formar un grupo y salir adelante y tener una meta en común es algo que realmente te ayuda al alma para poder continuar en este camino. Tú querías luchar, saliste de tu país porque querías tener más oportunidades y salir adelante. y encontrarte con un grupo de gente que vaya por el mismo camino y se apoyen y se levanten en cada momento difícil que van a tener, eso no tiene precio. Por eso las cooperativas son realmente una oportunidad para la comunidad latina acá, y las estadísticas hablan de que más de la mitad de las cooperativas son mujeres de color, mujeres inmigrantes. Y eso me enorgullece y me hace pensar en todas las capacidades que tenemos y por qué son los números como son, ¿no? La fuerza y la garra que sacamos cuando lo necesitamos, especialmente cuando tenemos que sacar a nuestras familias adelante. De la adversidad nacen cosas buenas, y eso es el optimismo y la visión que tengo de todo lo que estamos viviendo hoy. Si quiere conocer más sobre la organización sin fines de lucro Próspera, que promueve el empoderamiento económico de las mujeres latinas a través de la integración en cooperativas de trabajo, se puede ingresar a su sitio, tome nota por favor, www.prosperacoops.org, y si está interesado en obtener mayor información sobre la Federación Nacional de Cooperativas de Trabajadores de los Estados Unidos de Norteamérica, un sitio interesante es, tome nota de vuelta, www.usworker.coop. Le reitero entonces, tome nota, una página es prosperacoops.org y la otra usworker.coop. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Vamos con la agenda de la próxima semana en el Centro Cultural en Casa. El martes será el momento de debatir sobre problemática habitacional en contextos de COVID-19. La pandemia afecta a todos y a todas, pero mucho más a quienes viven en condiciones de precariedad habitacional. Este es un conversatorio sobre la situación que atraviesan las villas y los barrios populares, el rol de las organizaciones sociales y el papel del Estado en este contexto. El diálogo será con Florencia Rodríguez, que es investigadora del CCC y del CONICET, y María Cristina Cravino, antropóloga del CONICET. El encuentro será el próximo martes a las 19, como siempre, en el Instagram del Centro Cultural de la Cooperación. Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Corp, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Corp estés donde estés, desde Credit Corp móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Corp y listo, empieza a operar. eCheck Credit Corp, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcorp.coop. Banco Credit Corp Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Efemérides. Hoy es el día del bandoneón. Acá lo escuchamos en las manos maestras de Leopoldo Federico, un grande, interpretando un fuelle en París. El bandoneón es un instrumento musical de viento libre a fuelle, pariente de la concertina, de forma rectangular, sección cuadrada y timbre muy particular. Su nombre original en alemán es bandoneón, pero su castellanización en el Río de la Plata estableció la palabra bandoneón para denominar al instrumento en español. Esta es la definición que se encuentra en Wikipedia, pero a esta definición le falta nostalgia, una característica propia del instrumento. Don Julio Cortázar, por suerte, nos saca de cualquier acartonamiento. De manera que buenas noches, che bandoneón. Qué bueno verte bien y en tan buenas manos. No se me ponga modesto, don Fuelle. Hágame escuchar su música mientras yo lo acompaño con vino y tabaco y tantas nostalgias. Todo eso que lleva los muchos nombres que usted tiene, porque usted se llama Siriaco Ortiz.

Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Ya hicimos mención en el editorial de hoy al nuevo aniversario del Día de la Declaración de la Independencia. Vale sumar un par de ideas más. Aquel 9 de julio de 1816, en la casa que había prestado doña María Francisca Bazán, los diputados, que habían llegado de todos los puntos del exvirreinato, declararon la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata y comenzaba de esta manera una nueva etapa para lo que empezaba a ser nuestro país. Éramos independientes políticamente de España y de toda dominación extranjera, pero la metrópoli nos había dejado en una situación muy delicada que conduciría a una dependencia económica de otras potencias europeas. España no solo no había fomentado el desarrollo industrial en sus colonias americanas, sino que hizo todo lo posible para obstaculizarlo y poner trabas al comercio entre las distintas regiones del extenso territorio. España misma tenía una escasa producción industrial que no alcanzaba a cubrir las necesidades básicas de sus habitantes y debía importar la mayoría de los productos elaborados. El historiador Felipe Piña profundiza sobre qué es esto de ser independientes. Independencia se construye desde dos lados, ¿no? Desde el lado del poder, digamos, del gobierno, con una voluntad independentista, que el país tenga un ritmo y un modelo autónomo, por un lado, con independencia de los poderes fácticos, y por otro lado, incentivando a la gente el pensamiento autónomo, ¿no? La capacidad de entender que la independencia es una de las cosas más valiosas que puede tener el ser humano, ¿no? No hay nada más tremendo, pensémoslo en términos individuales, ¿no? Que una persona que dependa de otra para decidir, para vivir, para pensar, ¿no? Cada uno de nosotros sabe y tiene referencias personales de situaciones de dependencia que son tremendas, ¿no? Nadie escapa a esto. Entonces pensemos que a un país le pasa lo mismo, ¿no? Y un país dependiente es un país ahogado, un país que no se puede expresar en toda su libertad, en todas sus posibilidades, culturalmente, políticamente, económicamente. De manera tal que la libertad y la independencia son de los valores más preciados que puede tener un ser humano y, por supuesto, una nación. Hay quienes creemos que la independencia y soberanía de nuestros países abarca a la patria grande, a la nación latinoamericana. No es un concepto nuevo. El historiador Norberto Galasso afirmaba que el acta de la Declaración de la Independencia dice que se declara la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica. O sea que no se refiere solamente a la Argentina, que todavía no existía con esa denominación, sino que tiene un sentido latinoamericano. Escritor, ensayista, pensador uruguayo, Eduardo Galeano, estaba convencido que la independencia todavía hay que lograrla. Sí, yo creo que la independencia es todavía una tarea por hacer, o sea, algo que estamos intentando realizar. No somos todavía libres, no somos todavía independientes, en el sentido que lo decía don Simón Rodríguez, ese sí que era un maestro, don Simón Rodríguez, en la primera mitad del siglo XIX, cuando decía, no somos libres porque no somos todavía dueños de nosotros mismos, refiriéndose a lo que él reprochaba a los nuevos amos del poder en los países independientes, que les decía a ustedes que copian todo lo que viene de Estados Unidos, todo lo que viene de Europa. ¿Por qué no les copian lo más importante, que es la originalidad, en la capacidad de inventar, en la capacidad de crear? Lo que traducido a términos de nuestro tiempo podría resumirse diciendo que para ser de veras independiente tenemos que ser capaces de caminar con nuestras propias piernas, de pensar con nuestras propias cabezas y de sentir con nuestros propios corazones. La idea de gran nación latinoamericana estuvo muy presente en los actos de la independencia de la región. Valga recordar que en el caso de la nuestra, la de un país que aún no se llamaba República Argentina, el acta de independencia sancionada en el histórico Congreso de Tucumán en 1816, escrita en idioma español, fue traducida al quechua, aymara y guaraní, para divulgarla entre la población criolla y aborigen de la región y sumarlos a la lucha contra la corona española. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la gente. En el sitio web del Centro Cultural Kirchner hay mucho, muchísimo material y de muy buena calidad. A la larga lista de recitales se suma una nueva propuesta. El Ciclo Cantera se llama, en el que presentan cortometrajes de realizadores argentinos con una temática mensual. Pueden ser ficciones, documentales, híbridos, videoclips o videominutos experimentales. De esta manera, el Ciclo Cantera acompaña el desarrollo de realizadores y de trabajadores técnicos y genera un espacio que une producciones recientes y poco exhibidas. Cada cortometraje está disponible para ver en línea durante una semana a partir del estreno en el ciclo. Cada mes, la temática de los cortos que se suben van variando y allí aparecieron El Trabajo o Pequeñas Patrias, por ejemplo. Es muy fácil ubicar este material, ¿eh? En un buscador hay que tipear CCK, escribir en el buscador de la página la palabra cantera y allí empiezan a aparecer todo el material y hay que solamente disfrutarlo. Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Andrés Seymour. Andrés Seymour. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Andrés Seymour. Muy buenos días para toda la audiencia del programa. Es un gusto estar aquí nuevamente junto a ustedes desde la gente. El día de hoy quisiéramos convidar algunas reflexiones acerca de la situación de la oposición política en Argentina. Hace unos días nos sorprendimos con las declaraciones del actual presidente de la Unión Cívica Radical, ex gobernador de Mendoza y actual diputado nacional por esa provincia, Alfredo Cornejo, quien dijo que su provincia debió evaluar seriamente independizarse de Argentina en función de un supuesto perjuicio a Mendoza en la distribución de los fondos que realiza el gobierno nacional. Todo esto en nombre de un hipotético federalismo. Llama la atención esta posición de Cornejo, quien forma parte de un partido con presencia en todo el territorio nacional, que en los últimos años decidió supeditar todo su capital político a una fuerza política estrictamente porteña. Como dice la canción, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Pero la actitud más polémica de la oposición ocurrió el fin de semana pasado, en ocasión de la desaparición y la sucesiva muerte de Fabián Gutiérrez, el exsecretario privado de Cristina Fernández de Kirchner. Un sector de la oposición, en consonancia con los grandes medios de comunicación, salieron a coro a decir que estábamos en presencia de un nuevo Nisman. Tanto es así que en un comunicado público firmado por sus respectivas autoridades partidarias, los tres partidos que conforman la Alianza Juntos por el Cambio señalaron que se trataba de un hecho de extrema gravedad institucional y que, por tanto, su tratamiento debía pasar a la justicia federal. Finalmente, a pocas horas de sucedida la muerte de Gutiérrez, se supo que se trataba de un crimen que no tenía ningún tipo de tinte político, o que al menos no había ningún indicio para afirmar que eso hubiese ocurrido. Si bien la oposición no tenía prueba alguna para aseverar que se tratara de otro Nisman, ello no les impidió salir a afirmarlo a viva voz ante la opinión pública. Producto de la pandemia del COVID-19, pareciera que el gobierno de Alberto Fernández hubiese comenzado hace años, pero apenas lleva poco más de medio año de gestión. Por lo tanto, vale la pena hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de oposición política le espera Alberto Fernández durante su mandato presidencial, o sea, hasta el año 2023? En los medios de comunicación aparece la idea de una oposición irresponsable, frente a una oposición responsable. Es decir, una parte que no tiene responsabilidades de gobierno y por ende puede decir cualquier cosa sin ningún costo político. Y por el otro lado, una parte que sí tiene responsabilidades de gestión en municipios y provincias y por lo tanto debe mantener un diálogo con el gobierno nacional para coordinar políticas públicas. Algo de cierto hay en esa idea, pero quisiéramos complementarla aquí con otro aspecto que juzgamos de suma importancia para caracterizar a la actual oposición política. Recordemos en ese sentido que el gobierno de Cambiemos, entre 2015 y 2019, contenía a múltiples sectores. Incluso el propio partido dominante de esa coalición, el PRO, tiene en su interior a distintas vertientes. Pero esas líneas internas no deben hacernos perder de vista quién conducía ese espacio político. Su líder indiscutido era Mauricio Macri, desde ya. Y ello no resulta menor, porque Macri intentó expresar políticamente a las distintas fracciones del capital concentrado. Tanto es así que durante su gobierno fueron satisfechas cada una de las demandas inmediatas que tenían esos sectores. Repasemos: eliminación o baja de retenciones al sector agropecuario, desregulación financiera en el caso del sector de las finanzas y aumentos siderales de tarifas de los servicios públicos en el caso del sector energético. Con esto queremos decir que el proyecto de Cambiemos tenía en su corazón una relación incestuosa con los sectores dominantes que tuvo su expresión más acabada en los denominados conflictos de intereses. Me refiero a las figuras que habían trabajado hasta el 9 de diciembre de 2015 como dirigentes de grandes corporaciones y apenas un día después, es decir, el 10 de diciembre de ese mismo año, pasaron a ser funcionarios del Estado en la misma área de incumbencia. Me refiero a las figuras que habían trabajado hasta el 9 de diciembre de 2015 como dirigentes de grandes corporaciones y que apenas un día después pasaron a ser funcionarios del Estado en el mismo área de incumbencia en que se desempeñaban en las grandes empresas. Como se supo decir en aquel momento, el gobierno de Macri puso al zorro a cuidar el gallinero. La paradoja de esta situación fue que si bien acarrió grandes beneficios a los sectores del capital concentrado, fue al mismo tiempo la que llevó al gobierno de Macri al fracaso. Porque al conceder todos los reclamos inmediatos de esos sectores dominantes, volvió al gobierno de Macri un gobierno insostenible, que a solo 2 años y medio de iniciada su gestión, debió acudir en los brazos del Fondo Monetario Internacional. Pero volvamos a la oposición al gobierno actual. Creo que por un lado hay un ala que responde directamente a Mauricio Macri. Ese ala sigue expresando aquella relación incestuosa con los sectores dominantes. Por eso no le importa la pandemia ni le importa establecer un diálogo institucional con el gobierno de Alberto Fernández. Tan solo se ocupa de desgastar al gobierno nacional para impedir cualquier medida que pueda afectar los intereses de los sectores concentrados. Por eso el odio, por eso la virulencia, al estilo de los Patricia Burrich o los Miguel Ángel Pichetto. Mientras tanto, el otro sector, referenciado en Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, pareciera intentar despegarse de esa relación tan inmediata con los sectores dominantes. Ahora bien, eso no significa que no sean neoliberales. Tampoco significa que sean más serios o responsables que Macri. Más bien, implica que parecieran reconocer la necesidad de manejarse con cierta autonomía en relación con las clases dominantes. Entienden que la instauración de un modelo neoliberal demanda ciertas condiciones políticas que lo hagan sostenible en el tiempo. Es decir, calibrar políticamente el avance neoliberal para que no cosechen tan rápidamente los rechazos que supo concitar Mauricio Macri en un lapso muy breve de tiempo. El tema es que hasta ahora, al menos, esos sectores siempre estuvieron bajo la conducción de Macri. ¿Pero qué pasaría si ganasen independencia? Probablemente, en ese caso, pasen a relacionarse de manera mucho más abierta con las presiones de los sectores dominantes. Y allí es donde efectivamente se vería qué tipo de relación son capaces de construir con esos sectores. En cualquier caso, la división de la oposición en esas dos alas no es para ellas necesariamente un problema. También les puede ser muy útil conservar esas dos patas, Una que haga el trabajo sucio, enfrentando al gobierno de manera violenta, y otra, por el otro lado, que se muestre dialoguista o responsable, abocándose a los avatares de la gestión cotidiana de los asuntos públicos. Para terminar, creo que el destino de la oposición va a depender de dos cosas. Una de ellas es la confluencia entre esas dos patas que conviven en su interior. Es decir, si las acusaciones cruzadas y los personalismos pueden ser dejados a un lado en pos de un proyecto común. Pero creo que el factor fundamental para ver qué sucederá con el futuro de la oposición pasará decididamente por el éxito o el fracaso del gobierno actual. Si el gobierno flaquea o si obtiene malos resultados, la oposición encontrará mayores motivos para lograr un espacio de unidad alentada por los grandes medios de comunicación y por los sectores dominantes. Por el contrario, si el gobierno logra sacar el país adelante después de la crisis que dejó el macrismo y de la crisis que dejará el COVID-19, la oposición probablemente encuentre mayores dificultades para fortalecer su espacio político y es posible que veamos resquebrajamientos, divisiones, pugnas en su interior de manera mucho más clara. Muy bien, hasta aquí llegamos el día de hoy. Si les parece, nos reencontramos a la misma hora, en el mismo dial, el sábado que viene. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente, efemérides. 10 años atrás, dos personas del mismo sexo podían amarse, y de hecho lo hacían, pero no podían casarse. Era ilegal. Pero hace 10 años se discutió en el Congreso Nacional la ley de matrimonio igualitario. Primero se debatió en la Cámara de Diputados, allí se aprobó el 5 de mayo, y luego pasó a senadores, que la sancionó el 15 de julio. Finalmente, nuestro país promulgó la ley de matrimonios entre personas del mismo sexo el 21 de julio del 2010. Y de esta forma, el país se convirtió en el primero de América Latina en reconocer este derecho en todo su territorio nacional. Además, fue el segundo país de América, después de Canadá, y el décimo a nivel mundial en legalizar este tipo de unión. El decreto de promulgación del proyecto de ley número 26.618 modifica diversos artículos de Código Civil y de la ley del nombre número 18.248 a fin de contemplar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Creo que es un momento muy especial de todos, pero siempre digo que esto dentro de unos años va a resultar, este debate que se dio va a resultar absolutamente anacrónico, ¿no? Y el otro día estaba mirando lo que fue la sanción de la ley de divorcio. Increíble. Yo decía en un reportaje que me habían hecho que seguramente algunos de los que habían votado en aquella oportunidad seguramente hoy no estarían de acuerdo con lo que votaron negativamente. Y la verdad es que después de eso pedí las listas de legisladores que habían votado en aquella oportunidad, tanto por la afirmativa como por la negativa. Y encontré la de un senador. A muchos no los conocía los que habían votado de forma negativa, casi nadie. Y encontré el de un senador que unos años más tarde se divorció. Yo creo que estas cuestiones que tienen que ver con la condición humana, estas cosas que tienen que ver con la aspiración a la igualdad que toda sociedad debe tener, son cosas que no nos pueden dividir, son cosas que al contrario nos deben unir. Hoy somos una sociedad un poco más igualitaria que la semana pasada. En nuestro país existía la unión civil, que podía ser promulgada por cada provincia, mientras que la reforma del Código Civil para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo era potestad exclusiva de la nación. Por eso se necesitaba una ley nacional. Hace unos días la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados recordó la aprobación en esa Cámara de la Ley de Matrimonio Igualitario. Lo hicieron con una sesión virtual en la que participaron legisladores de varios partidos. Entre ellos estuvo la diputada cordobesa de la Unión Cívica Radical, Brenda Austin. cuando revisamos la historia de un montón de leyes del retorno de la democracia hasta acá, pero también desde mucho tiempo antes, encontramos un montón de vectores comunes, de actores que siempre estuvieron con declaraciones muy fuertes oponiéndose a esos procesos de conquistas de derechos. En el año 85, cuando se votaba en Argentina la ley de patria potestad compartida, ¿no? Fíjense, algo que hoy nos parecería absolutamente incuestionado, se hablaba de que se alteraba un orden natural que depende de Dios. La ley de divorcio vincular en el 87 se dijo que era una espada de Damocles sobre matrimonios felices. Las leyes de salud sexual y reproductiva 2002, fíjense qué cerca estamos, se dijeron cosas como que con estas leyes se lograba aumentar la promiscuidad, las enfermedades de transmisión sexual. La ley de fertilización asistida, se dijeron cosas como mujeres o varones solteros en pareja con cónyuges de su mismo sexo puedan acceder a un hijo, ¿no? Como algo reprochable en el año 2014. Entonces, digo, primero, ser conscientes de que estamos hablando de un proceso de transformación cultural que en Argentina al menos tiene como un, obviamente, un momento de quiebre en el retorno de la democracia, pero también un proceso de construcción y consagración de derechos muy sólido de las últimas dos décadas. Se estima que desde su aprobación en nuestro país se realizaron unos 4.500 matrimonios igualitarios, lo cual representa el 5% de los matrimonios realizados en Argentina en la última década. El día de la celebración virtual, desde la Comisión de Mujer y Diversidades, también estuvo presente la diputada del Frente de Todos, Mara Brauer. Ahí viene, Marta decía que ella iba a hablar de cosas personales y no de cosas académicas. Las feministas sabemos que lo personal es político, por lo tanto está bien de hablar de lo personal. Yo fui una militante peronista de toda la vida y realmente soy lesbiana. Y realmente cuando empecé a militar en la Unidad Básica y era joven, era la compañera a la cual había que buscarle novio. Después pasé a ser... pasé a la etapa del silencio, la sospecha y luego el silencio, luego la certeza de parte de mis compañeras, y esto venía acompañado de esto no se habla. El día que se votó matrimonio igualitario en el Senado, yo era una importante funcionaria del Ministerio de Educación. Saben que los Ministerios de Educación con la diversidad históricamente no se llevaron bien. Y naturalmente, porque me salió así, entré al Senado gritando a ver si se ponen las pilas que me quiero casar. Miren, hay una canción que fue siempre el himno de las lesbianas, que es Puerto Poyensan, que tiene una frase que dice: y se fumó la habitación la gente y el miedo se escapó por la ventana. Bueno, eso pasó en el momento que la ley fue aprobada en la República Argentina. Pero no solamente las personas de la diversidad nos liberamos. Yo ese día sentí que el pueblo argentino se liberaba de la opresión de la dictadura, de la opresión de cortarte el pelo, de cortarte la barba, de extenderte el largo de la pollera. Porque cuando se amplía los derechos para parte de una sociedad, en realidad es la sociedad toda que se libera de esa opresión. En este recordatorio de los 10 años de la aprobación del matrimonio igualitario en nuestro país, vamos cerrando con parte de la exposición que realizó el diputado del Frente de Todes, Leonardo Grosso. Y yo me acuerdo de la plaza de los dos congresos ese día, y éramos muy poquites, para decirlo de alguna manera. No había mucha gente. De hecho, había más gente en el obelisco en contra de la sanción del matrimonio igualitario organizado por la Iglesia Católica, las iglesias evangelistas, una movilización mucho más, con más cuerpo que lo que nosotros habíamos organizado en las puertas del Congreso. Y digo esto porque me parece que esa correlación de fuerzas al interior de nuestra sociedad cambió hace unos años, cuando se impuso en el mundo y en la Argentina esta enorme marea de los feminismos que salió a la calle con el Ni Una Menos, que empujó a la burocracia política argentina a debatir la interrupción voluntaria del embarazo como derecho en términos legales en el Parlamento, que consolidó una marea verde, violeta y multicolor en la calle de millones de personas, y que por lo menos a mí

Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Mariana Anzorena. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Si siempre estoy llegando. Y si una vez me olvidé las estrellas de la esquina de la casa de mi vieja, titilando como si fueran manos amigas, me dijeron: gordo, gordo, quédate aquí, quédate aquí. En el día del bandoneón no podíamos hacer nuestra reapertura de otra forma. El bandoneón, su nostalgia y el gran Aníbal Troilo, Pichuco. Si recién nos sintoniza, le cuento que en esta hora de programa ya escuchamos el informe que produjo Silvia Porritelli sobre las cooperativas de trabajo en Estados Unidos, conformadas por mujeres latinas migrantes. También que recordamos al gordo Pichuco, el bandoneón mayor de Buenos Aires. Que recordamos también los 10 años de la sanción de la ley de matrimonio igualitario. Y que Andrés Sheinman, en su columna política, se metió en los laberintos de la oposición. Ya seguimos con una información importante para las cooperativas de trabajo, con la columna que producen las compañeras de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Y vamos a hablar de un tema del que pocos hablan, el uso del glifosato en nuestro país. Para el final tenemos un cierre con una grande, así que quédese y ya verá de quién se trata. Le recordamos que todo lo que se perdió, o lo que quiere volver a escuchar, claro, lo puede hacer en, tome nota, www.imfc.coop. Le repito, imfc.coop. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. El mes pasado, el gobierno lanzó una línea de crédito para las cooperativas de trabajo y las empresas recuperadas. Se trata de un sector para el que la ayuda del Estado, en el marco de la pandemia, es absolutamente necesaria, porque, entre otras cosas, les resulta imposible acceder al mercado del crédito. Además, era un fuerte reclamo de confederaciones y federaciones de la autogestión y otras expresiones de la economía solidaria que públicamente la venían haciendo al gobierno. Tener acceso a herramientas financieras y programas de asistencia como los que existen para las empresas privadas en el marco de la pandemia. Así lo explicó vía Zoom el titular del INAES, Mario Cafiero. Estamos de alguna manera reordenando el accionar del gobierno para efectivamente dar apoyo al sector de la economía social. Una economía jugando no a la defensiva en el sentido de la contención social, sino tratando de ser un motor más en la economía, ¿no? El motor de la economía social, yo digo que es un motor que tiene la particularidad que su combustible no se gasta, porque es la confianza. Cuanto más confianza genera las cooperativas y las mutuales, más crecen. Y entonces, bueno, en esta crisis, esta línea de préstamos viene a sostener una actividad y viene a empezar a recorrer un camino, ¿no? Donde vamos a encontrar al Banco Nación recuperando su rol histórico de apoyo a las cooperativas y ahora esperemos que también a las mutuales, ¿eh? Porque creo que la economía social toda merece ser apoyada por el Banco Nación y estamos en ese camino y estamos en la articulación con las otras instancias del Ministerio de Desarrollo Productivo. Todos aspiramos a que la curva de la pandemia baje y todos quisiéramos que la curva de la economía empiece a subir una vez que superemos la pandemia. Y para que esa curva de la economía suba, yo creo que la locomotora de la economía social va a ayudar y tiene que ayudar mucho. Y para eso tenemos que mejorar los instrumentos de financiamiento, mejorar los proyectos. Nosotros en el INAES hemos creado el Banco de Proyectos de la Economía Social. Quiero decirlo porque esa es una instancia que va a permitir, primero, conocer el conjunto de iniciativas de la economía social y después buscar el financiamiento, ¿eh? Ya sea en el sistema bancario o dentro de la propia economía social. La Subsecretaría de Financiamiento y Competitividad PYME del Ministerio de Desarrollo Productivo, Leticia Cortese, estimó que el monto total de los créditos ascendería a 2.000 millones de pesos y abarcaría a unas 1.500 cooperativas de trabajo. En el siguiente audio, Cortese explica que esta herramienta financiera está orientada al capital de trabajo, o sea, aquellos gastos destinados a la compra de insumos o materia prima. Pudimos generar una línea de financiamiento donde el sujeto, digamos, de elegibilidad son estas cooperativas de trabajo que tienen certificado PYME. Nosotros ahí lo que hacemos en esta línea que tiene 15 meses de plazo, más de los otros créditos que veníamos dando, con 3 meses de gracia para poder pagar los intereses y 6 meses para que puedan empezar a pagar el capital. Lo que hicimos fue, por un lado, poner a disposición el Fondo de Garantías Argentino, que es un fondo público que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo, y de ese modo garantizar en un 100% el crédito que está destinado a estas cooperativas de trabajo. Y por otro lado, realizar una operación de bonificación de tasa a través de FONDEP, que es el Fondo de Desarrollo Productivo, también del Ministerio de Desarrollo Productivo, de manera de que las cooperativas de trabajo no pagaran la tasa general que se venía pagando de 24%, sino que puedan acceder a esta línea a una tasa final de 18%. ¿Sí? El cupo total que va a tener esta línea es de 2.000 millones, nosotros estimamos que aproximadamente unas 1.500 cooperativas de trabajo van a poder estar accediendo a este crédito, y un tema por ahí importante y fundamental que hemos podido coordinar con Benea INAES es el proceso a través del cual las cooperativas van a acceder. Generalmente, digamos, tiene que ir la cooperativa al banco, es analizada su situación financiera crediticia, y muchas veces rebotada y rechazada por el sistema financiero en base a sus indicadores. Bueno, nosotros lo que trabajamos, digo, por un lado fue poner las garantías a disposición, pero también generar un mecanismo que fuera de elegibilidad previa, a partir del cual las cooperativas tienen que inscribirse ante INAES, y a partir de eso se emite un certificado, que es un certificado de elegibilidad previa, que a la cooperativa le va a permitir ir al Banco Nación y directamente obtener el crédito teniendo, ¿no?, el certificado PYME que les comentaba anteriormente, y este certificado dentro del cual va a figurar la capacidad prestable que va a tener esa cooperativa. El monto concretamente del crédito está establecido en 3 veces el salario mínimo vital y móvil de cada uno de los asociados que no hayan sido beneficiarios del crédito de tasa cero, y bueno, eso vinculado de algún modo que no supere cuál es la facturación promedio mensual de la cooperativa. Esta herramienta financiera que puso a disposición el Gobierno Nacional para las cooperativas de trabajo, como señaló Leticia Cortese, contará con 3 meses de gracia y la garantía que ofrece el Fogar. A partir del cuarto mes empezarán a devolver los intereses, mientras que recién desde el séptimo se comienza a pagar el capital en 9 cuotas. Las cooperativas podrán solicitar como máximo el monto que resulta de la cantidad de asociados registrados multiplicada por 3 salarios mínimos vitales y móviles. A su turno, Matías Tombolini, vicepresidente del Banco Nación, destacó el rol de la economía social y solidaria para pensar la pospandemia. Lo que estamos viviendo nos invita a un conjunto de reflexiones y en este sentido el rol de la economía social y solidaria me parece que es central en cómo nos ponemos a pensar lo que viene después de esta pandemia. Porque claramente yo creo que es verdad que vamos hacia una nueva normalidad. Me parece que lo que va a emerger de la pandemia requiere y nos invita a tener un proceso de reflexión colectivo en donde podamos intentar proponer modelos que no se parezcan a los modelos que no funcionaron, sobre todo en la Argentina. Y esto tiene que ver con que podemos pensar en modelos de desarrollo económico en donde el único criterio de éxito no sea el fin de lucro. Que lo que determine que algo sale bien no esté ordenado por cómo te da la celda del lucro del Excel. Pero me parece que todos los actores de la economía social y solidaria tienen un rol puntual, que es el de todos los días, el de su labor, pero aparte el de intentar caminar y militar conceptualmente, no desde los políticos partidarios, pero sí conceptualmente el rol que tiene la economía social y solidaria o que queremos que tenga en el diseño de lo que viene. Porque no vamos a discutir cómo recuperar la economía, sino que tenemos que discutir cómo reconstruir la economía en nuestro país y seguramente en el mundo. Y me parece que en ese proceso de reconstrucción, creo, Mario, que la economía social y solidaria tiene mucho para aportar, pero también es fundamental que también se hagan oír en el sentido de todas las cosas que se pueden hacer de un modo distinto, que no esté organizado por los criterios que no han tenido hasta aquí un éxito probado más allá de la acumulación propia que nos tiene acostumbrados, modelos como el que además no funcionó en la Argentina entre el 2015 y el 2019. Finalmente, el titular del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el ingeniero Mario Cafiero, subrayó la importancia de que la economía social y solidaria sea sujeto de crédito, porque una economía sin crédito, como lo es hoy la Argentina, no puede desarrollarse. La Argentina es uno de los países con más bajo nivel de crédito del mundo. Creo que estamos 138. Y una economía sin crédito es una economía, digamos, que nunca puede despegar. Creo que la importancia, además de lo necesario para salir de esta situación de emergencia, es empezar a caminar hacia que todos los actores de la economía social sean sujetos de crédito y puedan empezar a transitar un camino mucho más sencillo en términos de disponer de los recursos para apalancar su desarrollo, su funcionamiento, ¿no? Las cooperativas y las mutuales son empresas sociales. Es la solidaridad hecha organización. Y la solidaridad no es una utopía, es una necesidad de cara a lo que viene. Entonces yo les pido a todos que estamos usando el crédito público. Estamos usando el crédito de todos los argentinos. Y yo creo que cuanto mejor usemos este crédito, más crédito nos van a dar. Más crédito vamos a obtener. Porque somos un sector muy dinámico de la economía, muy necesitado de financiamiento, muy olvidado y excluido de los circuitos tradicionales, y tenemos que estar armando estos circuitos nuevos que creo que nos ponen en camino de resolver esta situación. Así que lo fundamental es que hagamos las cosas bien y pongamos en marcha esta locomotora. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. Hay una buena noticia, pero es mejor que la cuenten ellos, integrantes de la Garganta Poderosa. La Garganta. La Garganta Poderosa. La Garganta Poderosa. La auténtica voz de los pueblos. No nos equivocamos cuando arrancamos este camino tirando una pelota en el potrero y encontrándonos a poner nuestras propias reglas del juego. No flasheamos cuando firmamos desde las entrañas de cada barriada. Nuestra garganta es un punto de partida, no un punto de llegada. Estábamos convencidos y convencidas que nunca más iban a hablar en nuestro nombre, que de ese eco nos encargábamos desde adentro con nuestra propia voz. Tampoco le pifiamos cuando gritamos que a las voces más silenciadas de todos los siglos, quieran o no, las iban a escuchar. Y no hubo vuelta atrás. Ahora en Spotify, la garganta no se calla nunca más. Se calla nunca más. La garganta. La garganta poderosa. La garganta poderosa. La auténtica voz de los pueblos. Bien, entonces, además de leer su excelente revista o entrar a la página web de La Garganta Poderosa, ahora también podemos escuchar los podcasts que suben a Spotify, que, tal como ellos dicen, son gritos de barro, vuelan por el aire para desembarcar en una nueva plataforma y llegar directamente a tus oídos. Entrá, que las villas estamos agitando la señal de la vieja norma. Es muy fácil ubicarlos, en el buscador de Spotify hay que escribir Garganta Poderosa. Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resistimos, aportamos, reflexionamos, hacemos visión de géneros. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente, visión de géneros. Visión de género. La buena noticia es sabernos parte de un enorme movimiento que pulsa otro tiempo con respecto al derecho a decidir sobre nuestras cuerpos. La buena noticia es ayudarnos. La buena noticia es elegirnos. La buena noticia es no abandonarnos. Aún en los desencuentros que tenemos, y es posible que no se acaben nunca. La buena noticia es que aprendimos y aprendemos a escucharnos. La buena noticia es que podemos repensarnos. La buena noticia es saber que el aborto con medicamentos revolucionó las prácticas de abortar. La buena noticia es abrazarnos a los múltiples proyectos que rodean a las decisiones de abortar. La buena noticia es reconocer los variados motivos de conciencia que nos empujan en esta vida que vivimos. La buena noticia es que el ejercicio del poderío médico puede ser sancionado. La buena noticia es saber que estamos armando comunidad. La buena noticia es que sabemos que los queremos legales, seguros y gratuitos, libres y feministas en cualquier lugar, donde quieran aborte lo decida, por si hace falta aclararlo. La buena noticia es que este 28 volveremos a las calles para seguir juntes. La buena noticia es sentir que volvemos a elegirnos otra vez este 28 de mayo. Este fragmento es uno de los 12 textos que conforman el Archivo Rosa. Se llama La Buena Noticia y lo escribió Ruth Zubrigen, de la colectiva feminista La Revuelta, de Neuquén. En este sitio, alguien pide ayuda, un oído escucha, pasa el dato y la red acompaña. Este relato que leímos es un entramado de experiencias de activistas feministas de La Revuelta que dan forma a un deseo colectivo: construir lazos de sororidad en tiempos urgentes. Así que hoy, en nuestra columna de géneros, le vamos a presentar la entrevista que hicimos a Victoria Gagliardi, que junto a Tomás Verguero han sido los directores y productores de El Archivo Rosa. Dejamos que ellos se presenten Bueno, mi nombre es Victoria Gagliardi y yo soy licenciada en Comunicación Social. Desde hace varios años estoy trabajando desde la comunicación digital y en 2018 realizamos junto a un grupo de colegas un primer documental que se llamó Sororas y que se puede visitar en www.sororas.com. Este documental cuenta la práctica del socorrismo a partir de varios recursos como videos, entrevistas, podcasts y contó con la participación muy importante de socorristas en red. La experiencia de Sororas de 2018 fue, de alguna forma, el puntapié inicial de Archivo Rosa, porque lo que nos llevó fue a consolidar un equipo de trabajo que después pudimos ampliar para este segundo proyecto. Archivo Rosa está formado por Tomás Bergero, con quien codirigimos el proyecto, y también cuenta con la participación de la cooperativa Naira, que trabajó toda la parte del desarrollo web, María Reboredo en diseño visual y Rodrigo Bonilla en las animaciones. Pero toda la parte de producción y de escritura está formada por un equipo de activistas, de militantes, de socorristas en red que armaron la estructura base para este cadáver exquisito que es el que se ve en Archivo Rosa. Estás escuchando a Victoria Gagliardi, que ha sido junto a Tomás Bergero, directora y productora del Archivo Rosa. El sitio, te lo reiteramos, es archivorosa.socorristasenred.org y es más que un sitio web, es una original e innovadora experiencia visual y de lectura formada por una serie de textos que cuentan la experiencia socorrista, que es una forma de activismo arriesgado pero sostenido. Se trata de narraciones de activistas que decidieron hacer de los acompañamientos en abortos un lugar de memoria política. ¿Cómo nace la idea? Vamos a ver qué nos responde Victoria Gagliardi. La idea surge como un modo de experimentar narrativamente a través del uso de recursos visuales y multimediales, pero sobre todo tiene el objetivo de ampliar de alguna forma la visibilidad de esa militancia socorrista. O sea, llevar la discusión del aborto y del socorrismo a otros espacios como las redes sociales, por ejemplo, que también son lugares de disputa y de discusión política. La intención de Archivo Rosa es mostrar qué es lo que les pasa a las socorristas con su militancia, o sea, cómo la viven, cómo la sienten. De ese modo, el objetivo es activar otras formas de interpelar a la sociedad acerca de la urgencia de que el aborto en Argentina sea legal. Estamos escuchando a Victoria Gagliardi, directora y productora de Archivo Rosa. archivorosa.socorristasenred.org es la experiencia audiovisual que estamos recorriendo hoy. Le pedimos a Victoria, para todos nuestros oyentes, que nos haga un breve recorrido radial, virtual, por el sitio. Cuando una entra al sitio, se encuentra con una serie de frases ilustradas. La idea fue trabajar con el concepto de cadáver exquisito, que es una técnica de escritura colectiva, porque lo que de algún modo queríamos era lograr justamente que la suma de todos los relatos pudiera también construir un hilo conductor entre las historias de Archivo Rosa. Por eso, cuando una persona entra a Archivo Rosa, se va a encontrar con historias que se cuentan de a muchas, que a veces son contemporáneas y a veces no, y la intención era mostrar esa diversidad. Es una crónica de la militancia y nosotras siempre decimos que las historias, en este caso las luchas, hay que militarlas en todos los espacios y en las redes también. Por eso quisimos mostrar la calidez, la sororidad, el acompañamiento, pero también voces firmes, potentes de las socorristas, como una forma de contarse a sí mismas y de militar las luchas por venir. Estamos conociendo al Archivo Rosa, una plataforma de socorristas en red que fue presentada el pasado 28 de mayo de este mismo año. Una plataforma interactiva de relatos de experiencias de feministas socorristas. Reiteramos el link porque la verdad que vale la pena conocer esta experiencia. archivorosa.socorristasenred.org. No dejes de visitarlo porque realmente es un proyecto muy innovador, muy original y creemos que vale la pena conocerlo.

todos ellos sometidos a revisión por un comité de científicos o pares y aprobados para su publicación académica. Escuchamos entonces a Eduardo Martín Rossi. Los trabajos fueron muchos comprobados por revisiones de autores, de diferentes autores, que han llegado a similares conclusiones de los daños, de los impactos en diferentes unidades experimentales, principalmente a través de células en laboratorio, cultivos celulares, e inclusive también en muestras de peces o anfibios o ratas que tienen en laboratorio que puedan replicar trabajos, que van llegando a similares conclusiones de daños. Están a disposición y publicados a nivel científico y que muchos están incorporados acá en la antología toxicológica de glifosato. En Argentina se utiliza más de 270 millones de litros de glifosato cada año. Los organismos de control no miden la toxicidad crónica del químico y desde hace décadas se suman familias y pueblos que denuncian los efectos de las fumigaciones. Entonces la pregunta es, si hay comprobación científica de que el glifosato está vinculado con algunas enfermedades. Los daños reportados se vinculan a muchas enfermedades. Puntualmente son de las enfermedades que se pueden vincular más que nada a largo plazo por intoxicaciones crónicas, a multidosis, ya que las toxicidades agudas comúnmente no registran enfermedades, salvo algunos tipos de encefalopatía, pero más que nada las intoxicaciones crónicas han reportado vinculación con Parkinson, con vinculación con linfomas, con cáncer, con malformaciones. Problemas en la reproducción, o sea, la disminución de la fertilidad. Han reportado trastornos digestivos, principalmente con la absorción de alimentos, la dificultad y problemas alergénicos en cuanto a la alimentación, alergénico a nivel respiratorio, reumatológico. Trastornos en la parte de metabolismo, principalmente el metabolismo de los azúcares, los lípidos, trastornos llevando a fomentando y participando en la emergencia de la diabetes y otro tipo de trastornos metabólicos. Así que bueno, se han reportado varios tipos de vinculación a estos tipos de patologías, ¿no? En todo tipo de seres vivos y también en algunos trabajos en las personas. En Argentina se aplica glifosato en más de 28 millones de hectáreas. Los campos de soja, maíz y algodón son rociados con el herbicida para que nada crezca salvo las plantaciones transgénicas. También se utiliza en cítricos, frutales de pepita, es decir, manzana, pera, membrillo, vid, yerba mate, girasol, pasturas, pinos y trigo. A partir del avance transgénico aumentó geométricamente el uso del glifosato, desarrollado y comercializado inicialmente por Monsanto desde la década del 70, aunque en el 2000 se venció la licencia. A Eduardo Martín Rossi, de la ONG Naturaleza de Derechos, le preguntamos entonces, ¿por qué se usa el glifosato? El uso del glifosato se magnificó cuando se identificó un gen resistencia transgénica al glifosato en la planta. Principalmente se evaluó y se incorporó como primeramente en plantaciones de soja, allá al principio de los 90, en el cual se habilitó el comercio en 1996. Argentina fue el segundo país en el mundo al habilitar ese comercio e implantación. Después de Estados Unidos y bueno, este cultivo se magnificó y el uso se llevó atrás, inclusive no solamente con el uso vino la resistencia al uso, como tantos químicos que se usan indiscriminadamente en el ambiente, y eso llevó de la utilización de aproximadamente de 2 o 3 litros por hectárea a aproximadamente entre 10 a 12 litros por hectárea actualmente. Inclusive a más de 30 hoy identificados de resistencia a plantas a dicho herbicida. Plantas no deseadas que algunos identifican no correctamente como plagas. La recopilación también aborda el impacto del agrotóxico en peces, anfibios, aves y mamíferos. Todo un apartado refiere al impacto en el ambiente, clasificado en consecuencias en el aire, aguas y suelos, donde se confirma que el glifosato permanece en el ambiente por largos periodos de tiempo y se traslada por extensas distancias. Dos capítulos abordan el impacto en alimentos, la interferencia nutricional y la presencia del químico en comestibles y bebidas. Cuando se empezó a denunciar la cantidad de litros vertidos y consumidos en Argentina de este tipo de venenos, la que venía siendo información y publicando ese tipo de información, como afanándose de la venta y desarrollo de estos productos, era las cámaras que venden y que se encarga de vender estos productos y nuclear las empresas agrotóxicas en Argentina, que es CASAFE, la Cámara de Sanidad Fertilizante de Argentina y de Agroquímicos, que reportó hasta el último informe, de glifosato un poco más de 200 millones de litros que se han comercializado en ese entonces. Bueno, hoy, por las estimaciones y las sobreestimaciones de consultoría y de publicaciones en los medios por el crecimiento del uso de estos venenos, se pueden estimar que de glifosato solo se están volcando en Argentina aproximadamente unos 250 millones a 300 millones aproximadamente de litros por año, porque como te decía, el productor hoy no baja de 10 litros por hectárea y tenemos una aproximadamente de 25 millones de hectáreas sembradas con estos tipos de cultivos. Unos lugares como el algodón se han reportado la incorporación de 30 a 40 litros por hectárea de glifosato, y en el maíz o girasol o trigo y demás han reportado entre alrededor de 8 litros por hectárea. Por lo tanto, el promedio anda arriba de los 10 litros por hectárea del uso de agrotóxico en la Argentina. Así que tenemos una gran incorporación de estos tipos de venenos que hay que empezar a disminuirlo por la gran problemática de la contaminación y la incorporación de las aguas. Ya están prácticamente, y está reportado, analizado por las facultades inclusive de Argentina, la gran incorporación de compuestos de glifosato en la mayoría de las lagunas y ríos de la Pampa Húmeda, y inclusive se han encontrado en el río Paraná, se han encontrado en muchas lagunas pampeanas, y bueno, esto está publicado y reportado y presentado en revistas internacionales y nacionales, en congresos y demás, que acredita la publicación y la difusión al mismo. Estamos escuchando a Eduardo Rossi, de la ONG Naturaleza de Derechos, que presentó un trabajo que reúne más de 1.100 investigaciones científicas que vincula el glifosato con el cáncer, con malformaciones y otros problemas de salud. Un documento de 270 páginas que lleva como nombre Antología Toxicológica de Glifosato Más 1000. Están reportados muchos trabajos de acumulación en el agua, en el aire, en el agua de lluvia, en la atmósfera, en el agua superficial, subterránea. Hay un capítulo de agua y aire donde se puede encontrar las publicaciones en la Antología Toxicológica de glifosato, que bueno, se incorporaron en gran mayoría de ello. En cuanto a animales, también hay algunos reportes en laboratorio y también en fauna silvestre, tanto en la orina de animales como también se han encontrado en peces, en anfibios, en lagartos, en ovejas. En humanos se han encontrado algunos análisis que se han hecho en orina, inclusive se han encontrado en matrices de alimentos, en cereales, para ya sintetizados a través de un tipo de alimento para niños. Se han encontrado inclusive en cervezas, en vinos. No, sería normal no encontrarlo. La multinacional alemana Bayer compró Monsanto en el año 2018 por 66 mil millones de dólares. Se transformó así en la mayor empresa de semillas transgénicas y agrotóxicos del mundo. Hace unos días se hizo público el acuerdo extrajudicial de Bayer Monsanto con casi 100.000 denunciantes de Estados Unidos. Y la multinacional alemana ofertó casi $11 mil millones para frenar demandas por las consecuencias en la salud del agrotóxico. Aún no se conocen los detalles del acuerdo, pero llama la atención porque durante muchos años Monsanto argumentó que no había pruebas de las consecuencias del herbicida. Eduardo Rossi, de la ONG Naturaleza de Derechos, rechazó ese argumento empresario y destacó que existen más de 200 trabajos científicos de universidades públicas de Argentina, investigadores del CONICET y de organismos públicos, como el INTA, que confirman los impactos negativos del agroquímico. Mientras que los únicos trabajos que señalan las bondades del producto son los de las empresas que lo producen o de científicos que reciben financiamiento de esas mismas compañías. Es decir, que no existen dos bibliotecas sobre la toxicidad del glifosato. La doble biblioteca puede existir en el glifosato, prácticamente es mínima. La mayoría de la biblioteca son prácticamente panfletos de un lado, del lado de incorporado a través de inclusive algunos toxicólogos y referentes de la ciencia, que son comprados por y pagados por Monsanto para hacer sus investigaciones, sus pseudo-investigaciones, algunas publicadas, en la mayoría no, para seducir, entre comillas, a los organismos y funcionarios, que muchos de ellos han pasado por las industrias, en puertas giratorias, inclusive trabajan a veces en puertas paralelas, que después autorizan o reglamentan las rehabilitaciones, nuevas rehabilitaciones de los productos, puntualmente el glifosato. Se ha comprobado que han sido mínimamente irregulares e irresponsables en incorporar solamente las regulaciones de trabajo presentados por las mismas industrias que comercializan este tipo de veneno. Y por lo tanto incorporar como biblioteca eso es poco serio y por lo tanto no, prácticamente no existen doble biblioteca, sino es una sola, y es que indican la grave toxicidad de este tipo de productos, especialmente de los formulados de glifosato, que es lo que se comercializan y se tiran al ambiente. El paquete tecnológico que incluye glifosato se introdujo en Argentina en el año 1996 de la mano del gobierno de Carlos Menem. En 85 días lograron la aprobación respaldada por estudios de impacto ambiental y de salud presentados por la misma empresa. Tras casi 25 años de uso de glifosato en nuestras tierras, la pregunta obligada a Eduardo Rossi fue: ¿qué pasaría con la agricultura de nuestro país si se deja de usar glifosato? Lo que tendría que pasar es empezar a buscar otras matrices. Por suerte hay ya más que experiencia y realidades distribuidas en gran parte de la Argentina, inclusive el INTA ha desarrollado miles de hectáreas a través de la agroecología, que no utiliza este tipo de venenos y que inclusive tampoco utiliza este tipo de variedades transgénicas, y por lo tanto se puede hacer cultivos y producir verdaderamente alimentos con muchísimo menos carga de agrotóxicos. Digo carga de agrotóxicos, digo no de lo que se incorpora, sino como lo incorpora el hombre, sino la incorporación que todavía tenemos en el aire, en el agua y en la tierra, que bueno, seguramente por decenas de años van a aparecer, pero en menos proporción de lo que hoy están apareciendo en los alimentos comunes que son fumigados. Así que bueno, la idea es que se empiece a utilizar ese tipo de agricultura, que ya es obligado, no seguir con la misma metodología de cabezas vacías, de decir, bueno, si nos sacan el glifosato vamos a tener que usar veneno aún más tóxico. Bueno, esa cabeza no cierra en ningún lado, y lo que cierra es una producción distinta, diferente, a través de los procesos que hoy están descritos y se pueden aprender y demás en la agricultura, que la agricultura agroecológica. Si es cierto aquello de que tras la pandemia deberemos volver a una normalidad distinta a la que teníamos antes del COVID-19, uno de los puntos que habrá que rever, sin dudas, es el de la agricultura plagada de agrotóxicos. Para aquellos que quieran ver este trabajo, solo deben ingresar a la página, tome nota, www.naturalezadederechos.org. Se lo repito, naturalezadederechos.org. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso.